El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Jorge Enrique Adum. El instante detenido, cuando el marinero de Triana, con la boca entre las manos, gritó: tierra a la vista, y el almirante creyó terminada su aventura. El astrónomo que atisbaba muchos siglos la muerte de una estrella, el copista a punto de encontrar la página donde estaba extraviado su destino, el geómetra que tiraba los dados por calcular la superficie exacta de la tierra, la niña de pie en un charco para intuir cómo alguien la vería desde abajo, el labriego cavando el surco con los dientes por sentir junto al labio la semilla, la muchacha levantando insistente su falda por ver si la mujer había ya llegado, el zagal atareado en el crepúsculo con una cría de oveja entre los muslos, el poeta atónito, sin saber a dónde fueron las palabras que lo abandonaron, la costurera que guardaba sus lágrimas, hilvanándolas en el dobladillo de su saya, el centinela que aspiraba a guardar la alcoba de la reina, porque soñar no basta, la tornera buscando en las obras sílabas de conversación para no pasar la vida sola, el confesor a punto de envidiar la culpa de pecados que otros le inventaban, el soldado codicioso a cuya lujuria territorial el Papa proveía, la tejedora que se disipaba en los ojos diseños como polvo, como llanto, como hilachas, el albañil frente a la pared donde había mezclado resbalones de niño con caídas del alma, el carcelero que no entendía por qué el preso quería salir si afuera llovía, la parturiente expiando con el alarido enorme la culpa de esa cita, el recién nacido que comenzaba a morir toda la vida contándose los años, el cirujano que con un trépano quería averiguar en quién pensaba su señora, el jinete midiendo el tiempo que tardaba el relincho en llegar al nuevo mundo, y el agorero que iba a predecir esa desdicha, suspendieron de golpe lo que cada uno hacía. Mas cuando el capitán, tras la bofetada, hizo que arrojaran a los perros a la moza india, por no dejarse persuadir de conocer otro varón que su marido, retomaron sus ocupaciones habituales en el punto en que aquella hazaña de mar las había interrumpido. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo